Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado De aquellos fangos, estos lodos. Bien, adicto. Estoy relajado porque sé que los cables no van a funcionar. Otra cosa sí. Los cables nuevos funcionan mucho mejor, más despejada la mesa, ¿eh? Sin 10 metros de cable cada uno. Sí, claro. Nos fuimos dejando el mundo mal y volvemos en medio de un apocalipsis. No sé cuándo nos fuimos, pero fue hace mucho tiempo. Hace mucho, ¿eh? Porque han pasado... Ahora un mes. ¿Más? Sí. Más. Más de un mes. Nos fuimos que Ucrania mal, sí, pero Palestina mal, pero claro, se han sumado una serie de cosas. Que el problema del Valencia era que iban los últimos en la clasificación y ahora eso como que les parece lo de menos. Nos fuimos que no teníamos cuenta de Twitter. Sí. Y ahora la vuelta. Y ya no nos la vamos a poder hacer. No nos la vamos a poder hacer. La gente sabrá que ha empezado el invierno porque yo ya he traído mis toses. Que la gente, a lo mejor en algún momento dado. La gente se pondrá este programa para dormir, como me pongo yo Crims o el búnker. Porque se pueden sobresaltar con unas tos de esas mías, seca. O sea, mira. De esas, la seca. Creo que nuestro programa sería un buen programa para coger el sueño. Sí, sí, porque tú ya afrontas el programa, no tú o yo, como realizadores. Que a lo mejor, ahora lo vamos a hablar, pero a lo mejor tú y yo somos bálsamo. Pero es una cosa que tenemos que decidir. El oyente sabe que se enfrenta a la nada. Es decir, aquí no va a pasar nada. Claro, él tiene la nada por delante en cuanto a sueño y la nada por delante en cuanto, claro, en cuanto a escuchar el programa. Y todo lo que le venga regalado, sí. O sea, cuando tú no esperas nada, solamente esperas dormir. Sí. Si te viene así algún chiste o te viene alguna cosa, tú lo descartas, pero tú vas a la tuya. O sea, creo que la gente, como mucho de aquí, se va a llevar más preguntas. Sí, eso. O sea, siempre. Respuestas no va a obtener. Eso nunca. ¿Afectará lo del barro al arroz? Eso es lo que a mí me preocupa. No es, el que está en Mercadona ya. Ese no, ese está limpio. Pero el del año que viene, ¿cómo va a estar? Porque yo soy muy de arroz. Sí, pero no viene, ¿no? ¿Qué viene de China? De la albufera. Es que yo no conozco, tú sabes. No. He descubierto mucha geografía valenciana yo estos días. Sí. Con el desastre. Y Donald Trump. Yo todo eso me lo conozco. También ha vuelto Donald Trump. Ha vuelto Donald Trump, claro, sí, eso. Sí. Que estaba mejor su primer disco. A ver este cómo va. Bueno, es... digamos que estamos ante absoluta normalidad del planeta. Por nosotros está todo bien. Nuestro problema es que se había caído archive.org, que yo creo que ya funciona. Fascistas en Twitter. Eso es. Fascistas en la Generalitat de Cataluña. Sí, y en la de Valencia. La de Valencia también. Y fascistas en Estados Unidos. Pues todo... Todo lo normal. En orden. Todo lo que el nuevo orden mundial requiere. Claro, exacto. Ese es el nuevo orden mundial. Ese es el nuevo orden mundial, que todo fascismo. Cuando se habla de orden mundial. Sí. ¿Orden mundial o nuevo orden mundial? Nuevo mundial. Nuevo, cuando se habla de eso es fascismo. Claro, nuevo. Y cuando se habla sin el nuevo también. Claro. Son conceptos, claro, ¿no? Claro, si tú imagínate salir a lo mejor Matías Pras aún hace programa. O se ha jubilado. Sí. Yo hace tiempo que no. O el follonero, me da igual que saliera y dijeran: hoy vamos a analizar el nuevo fascismo. Claro. O sea, la gente se llevaría la mano a la cabeza y dirían: bastante tengo. Diego, o sea, lo que es la fregona vileda no tira. Estoy embozando el lavabo de meter barro. Porque ese barro hay que meterlo en algún sitio. O sea, ese barro no va a desaparecer por arte de magia. O lo tiras a las cloacas, que se las prometían las tortugas con lo de las 6 cervezas. Y ahora les viene un barrizal de puta madre, ¿eh? El nuevo orden mundial podría ser el paralelo de desayuno continental. O sea, un concepto que... Sí, tú sabes lo que es. Que te lo ofrece. Sí. Y no sabes si coger, o sea, no sabes. Desayuno continental. Claro, tú dices cuando te lo ofrece un señor o señora en la recepción de un hotel, ¿no? ¿Querrá desayuno continental? Claro, es... Porque nunca nadie le ha preguntado, quiero el otro. ¿Que el otro? ¿Qué es? El English Breakfast, no, que es el mismo pero con bacon. No sé lo que es, porque no existe otro desayuno. O sea, está el desayuno normal, sí, y luego el continental. Sí. Que supongo que debe ser como que aún a día. Me gustaría mucho a lo mejor hacer un programa, porque yo voy mucho de hoteles últimamente por el trabajo, un programa solo de desayuno de hotel. Pero sí, a lo mejor aparte. O sea, yo lo digo por no dejar Valencia. A lo mejor, ¿tenemos oyentes en Valencia? Creo que no. Y pues me gustaría. Que sí, ¿no? De a mí. Porque yo he estado mucho en Valencia. A mí no yo me controlo gusta. Mucho, ¿eh? De, ¿sí? De tema. Yo iba allí a pillar estas en el año 90. En el programa especial de hostelería. ¿Sí? O sea, de desayuno. De desayuno. ¿De desayuno? Sí, no hablamos de campo. ¿Entraría algo de hostelería? O sea, sí. ¿Habría un espacio, por ejemplo, para camisas blancas de camarero, sí, que son de manga corta, sí, pero que... Y pinza de corbata. Pero que les tapan el reloj. O sea, es manga corta, pero tú sabes... Claro, porque solo ha comprado una talla el propietario del hotel. Tú sabes el, que es manga el Joan corta Gaspard, porque no tiene puño, pero verdaderamente la manga corta, sí, aparte de bastante bombacha, sí, tapa casi el reloj. Sí. O sea, es una manga larga. Sí, y a lo mejor es muy larga para el brazo, pero muy estrecha para el pecho. ¿Eh? Hay botones que te pueden sacar un ojo. Estrecha mucho de pecho, pero ¿quién fabrica esa camisa? O sea, ¿quién le da claro, pero, las medidas claro, a esa camisa? Sí, pero estamos abriendo el melón del desayuno. Yo si quieres focalizamos el desayuno. A mí Valencia, mira, voy a hacer un comentario ahora que está feo. A mí Valencia me suda la polla. Donald Trump, suda la polla. Yo no voy a ir. A mí esa camisa tiene que ir con un delantal negro para guardar el abridor. Sí, el sacacorchos. Pero el desayuno no hace falta, ¿eh? El abridor. ¿Pero qué vas a abrir? El abridor, abrir botellas. ¿En un desayuno? No. Ah, un desayuno de hotel estamos hablando, claro, ¿eh? En el delantal este que lleva el camarero profesional, delantal negro, sí, con bolsillito. Que, bueno, un bolsillo, dos bolsillos, porque se meten las manos en los bolsillos. Sí, igual dos. Dos bolsillos. Me suena, sí, camarero con las dos manos metidas en el bolsillo. Sí. Y a la que ve así a tu reflejo, pum, saca el abridor. Que lo, sí, lo tiene en la mano. O sea, tiene la mano guardada en el bolsillo, pero él siempre tiene el abridor en la mano. Sí. Y utiliza el mismo delantal ese de ese camarero, un herrero y un tatuador. Es posible. Es posible. Es posible. ¿Qué debe un hacedor de espadas. ¿Qué debe sentir un camarero cuando alguien le pide medio menú? ¿Medio menú tú sabes? O sea... ¿Pero medio menú es el primero o el segundo? No sé, pero ¿con qué confianza tú vas a pedir medio menú a un sitio? Mira. ¿Tú tienes hambre o no tienes hambre? ¿Tú tienes No. Ah, vale. Era tú vas a comer. Pregunta loca. ¿Tú vas a un bar? Sí. Es que tienes hambre. Sí. ¿Vas a comer? Sí. Si vas a comer, vas a comer. Vas a comer un menú. Pero hay artículos que se salen de esa norma, porque tú puedes entrar sin hambre y otro sin hambre en un bar de carretera. Pero veo que el torrendo me mira, que está encarado, y digo... Un torrenito. Claro. Me lo puedo meter. Eso sí. Eso se come sin hambre. Pero no un medio menú. No, medio menú. No voy a comer. ¿Qué me voy a comer? ¿Los macarrones? Claro. O el mero. Se pide el menú. No tendría que haber posibilidad. No. ¿Por qué se dan tantas opciones? Pero ni opciones? Posibilidad de llevarte. No. O te lo comes o a la basura. Y que se joda Etiopía. ¿Por qué se dan tantas opciones hoy en día en hostelería? Claro, es que es paternizar. Es lo que te decía tu madre de si no te lo comes para cenar, mañana para desayunar. No, no, a mí no me des alternativa. ¿Por qué se quiere? ¿Por qué se ofrecen tantos platos de primero, tantos de segundo, tantos postres? Carro de postres, ¿eh? No, carro no, de postres. No, carro de postres. Opción de medio menú, opción de llevártelo. Sí. No hace falta ser tan generoso con el cliente. Ya. ¿Por qué es gratis vino gaseosa y agua y todo lo demás no? Porque yo sé agua que te traen de 2 litros, a lo mejor no sé ni lo que cabe en esa botella. Yo no la he tocado en mi vida. Y me insisten en que me la lleve. Sí. Me dicen, luego ahí te para el coche y traerlo. Pues he venido en autobús. O sea, usted no se preocupe. Usted haga su business. sale perdi- y se acaba la gaseosa, que son la gaseosa es muy pequeña comparado con la de vino, ¿eh? Tendría que decirle alguien un día al gremio de la hostelería, sí, que están perdiendo dinero con los menús. Sí. ¿Con los menús o con los menuses? Con los menuses en general. O sea, en plural. Ofrezcan lo que ofrezcan. Están perdiendo dinero. ¿No te sale a ti la cuenta? No me sale. Si yo tuviera un restaurante, sí, no puedes cobrar un menú a 12 euros o 15 euros. No estás ganando dinero. Deben ir muy justos de margen porque se ratea mucho. ¿No? O sea, el vino es culero del día anterior. Claro, pero es que te están dando una botella entera. Ya, de tres cuartos. Pero de culo, de lo que la gente no ha querido. Pero es lo mismo, es que son tres cuartos de vino. Y últimamente se está rateando con el pan bastante. Que hay que pedir seis veces. Claro, pero es que tampoco. Es que no entra. No entra, es que una barra de pan ya cuesta 1,50 por ahí. Yo creo que cada vez que les digo, porque yo soy muy de cambiar el postre por el café, yo creo que alguien se alegra. Dice, aquí no vamos a perder un euro más. Porque el café vale 10 céntimos. Creo que está perdiendo dinero. O sea, desde que entra un cliente al restaurante, eso sí es un buen cliente. Sí. No está quejándose de 40.000 mierdas. De que si está frío, que si esto, oh, que si ahora pongo una reseña. Sí, es que hasta que tú lo has verbalizado, yo no era consciente, pero no tiene mucho sentido que haya tres primeros, tres segundos y 19 postres. Claro. No, si postres con que haya fruta de tarta de Santiago, ya está. No, con que haya tarta de Santiago. Sí, sí. Pero igual te entra un loco que quiere una mandarina. Con que haya tarta de Santiago, ya está. No hace falta ofrecer tanto a la gente. No. Tantas posibilidades. Que tú quieres posibilidades. Tú te vas al restaurante, pides la carta. Sí. Tú tienes ahí espárragos trigueros de esos y de todo, ¿eh? Y sal gorda. Y si no fuera pequeña. Usted no tiene bastante con la pequeña. La normal. Tiene huevo poché y cosas raras, ¿eh? En una carta. Sí, si tú huevo quieres, helado. Si tú quieres hacer cosas raras, sí, tienes ahí una carta. Si tú vas de menú. Claro, macarrones boloñesa. Macarrones boloñesa. O entremese. Lomo empanado. Eso es. Y ensalada, si eres vegetariano. Que tú tengas un primero de vegetal y sí, un segundo. Hay sitios que la ensalada te la encasquetan en. ¿Sabes el plato de antes que iba debajo de la taza del café? Sí. Pues ahora te dan la taza. Sí. Ahí te ponen ensalada. A mí eso me la han puesto. Ya. Como, pero una cebolla fuerte. Un pre-primero. Sí, sin pedirlo. Sin pedirlo. Como las aceitunas, si no te he pedido. Que me pongas dos platos ya me parece mucho para este dinero. Sí, no, pero hay que conducir. No pierdas también dinero con esto. Ya. Pero que a lo mejor hay alguien que le molesta. Un container de ensalada dentro de la cocina. A lo mejor alguien se molesta si le dicen que mejor que paguen efectivo o que no admiten tarjetas. Ya, o cada uno se paga lo o suyo. Cada un, o que una cuenta de 30 personas se pare cada uno lo suyo. Y dice, hostia, es que te puedo pagar por Bizum. Ya. Porque la gente, claro. Por Bizum, ¿eh? No, tú a la gente le das 8 platos. ¿Tú crees que dice son muchos? No, seguramente Le faltará alguno, echará de menos. Hostia, que le dirá al camarero: disculpa, ¿no tendrás espinacas con piñones? Pies de ministro. Cosas así. Espinacas con pasas de piñones también entra, ¿eh? Que a lo mejor tiene 8 primero. Estupendo, sí. Y quiere uno que no... Normalmente el que tiene 8 primeros y 8 segundos no se toma la molestia ni de imprimirlo, ¿no? Te lo canta a viva voz con una libreta y un boli, que cuando llega el 7 ya no recuerdas el 2. Es muy bueno, ¿eh? Que se canten los menús. Sí, pero... En Galicia se estila todavía, en Asturias, sí, se estila bastante. Y el tío esto. Ya se tacha la fideuá, que es lo primero que se acaba y esas cosas. Se estila eso. Y aquí ya no. Aquí te dan un código QR a lo mejor. Yo no sé si en algún sitio harán la pirula con los menús. O sea, por entrar tú. O sea, tú cuando entras te sientas y te le agarró a la cubana, macarrones boloñesa. Sí. 36 gambas de palamos. Este se nos ha acabado. Que diga, hostia, voy a venir otro día. Que de primer plato te ponen 36 gambas de palamos. Pero es mentira, porque nunca se han acabado. Simplemente se escribe ya tachado. Yo espero que engañen a la gente. Sí. Bastante. En los restaurantes, esto, porque en los restaurantes, además, esto, a lo mejor entra una familia de 12 personas a comer. Que votan a Pepe, la claro, votando, pidiendo cas de naranja y cosas así, que. Cosa muy loca. Normal que el restaurante fuera ponga menú a la brasa, pero tú allí no huelas a humo ni a nada, que dices, yo no sé dónde exactamente, no sé dónde la deben tener. A la brasa tengo. Eso el camarero te dice, sí, a la brasa tengo. Tengo de segundo hay esto, y luego de brasa hay butifarra, blanquinegre y cabeza de lomo y lagarto. Lagarto, que es un concepto que yo no he probado, super random. Pero no huele, el local no huele a humo. No huele a humo. Poca leña hay ahí. Sí, no hay, ni fuera no hay. Bueno, ¿de qué estábamos hablando antes de hablar? Es que han venido los desayunos, pero teníamos que hablar estábamos hablando de desayuno continental. Sí, pero eso, haremos un programa, yo no sé cuándo, que va a ser solo desayuno. De qué cabe en un hotel y qué no. O sea, de máximos y mínimos. Y la capacidad que puede tener una persona de levantarse veces, sí, a coger cosas del desayuno sin, sí, tener hambre. Sin ninguna hambre, ¿eh? Metiéndose curasanes en el bolsillo. Yo eso lo he visto y a lo mejor lo he hecho. Y la poca consideración que tiene el gremio hotelero de preguntarle cada día a una persona que cada día duerme en un hotel diferente, como yo, número de la habitación. Yo no tengo ni puta idea. O sea, la 321 no puedes retener cada día una habitación. Yo no. Claro. Yo me guardo el cartoncillo. Es donde te dan la llave. Porque eso hay que guardárselo. Si no, no sabes. No sabes. Que en la tarjeta esa no pone el número. Que no, que yo a veces he vuelto a desayunar y me he quedado inalvis, que no sabía en qué habitación entrar. Sí, yo he perdido de todo eso. Pasando la tarjeta por todos los pomos hasta que uno se pone verde. Yo he pasado también. Y he insistido en habitaciones que si alguien estaba dentro... Se ha asustado. Debía estar asustado, porque tirando de pomo para abajo y forzando la puerta. Que si hay alguien al otro lado... Dice, creo que estamos aquí todos dentro y hay alguien que está insistiendo en entrar. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿No te vas a salir chuleando a abrir la puerta? No, no, no, no, hay un georgiano no, en la puerta. Que las puertas del hotel no tienen mirilla. Claro, por eso te digo, tienes que abrir. Y no hay cadenita de esta. No, el que entre abrir va a entrar hasta el mueblebar. Tú pones ahí el pie, así, haciendo como un poco palanca, pero el georgiano de turno se pega patado. Cabeza de cerdo y eso, ¿no? Que llevan estrellas de cinco puntas. Se pega patado y chapa la puerta detrás de él, ¿eh? Ahí no sale nadie vivo. Sí, sí, sí, te mete la mala salvatrucha en la habitación del Hotel Don Cándido, Terrassa. Bueno, lo único que me gustaría que quedase reflejado en este programa es que yo entiendo el sufrimiento de la gente de Valencia, sí, el sufrimiento de los americanos. Yo lo puedo entender, sí, yo puedo hacer un ejercicio de empatía, sí, y entenderlo, pero lo que estoy pasando yo, que la persona con la que comparto techo, sí, desde hace una semana está viendo Médico de Familia desde el capítulo 1. Lo, sí, que, lo que estoy viviendo yo, que lo oigo por todos lados, Emilio Aragón, sí, chiste machista, eso no se lo deseo yo a un valenciano ni a un americano. Es durísimo, ¿eh? Todo a píxel gordo, anuncios de puleva encima de la mesa. ¿Y eso no se puede ponerle un código PIN a la tele para que no se vea? Solamente se vea lo que tú quieres. Es que no solo tele, ¿es tele, portátil o móvil? Bueno, todo. ¿Cancelarlo se puede? Se debe poder. Alguien tiene que mandar en esa casa. Claro, pero claro, no soy yo. De las dos personas, pues no se puede, claro, dar la casualidad que no soy yo. Ojalá. Pues claro. Yo llegué de una gira y yo ya me encontré que ya estaba a mitad de la primera temporada. También entiendo cómo frenas eso. Hay cosas que no se pueden consentir, ¿eh? Claro, hay cosas que no se pueden consentir. O sea, se habrán divorciado gente por menos. Está bien todo hablarlo, sí, pero hasta un punto. Sí. Sí, sí, sí, que no caiga en saco roto. Que no caiga en saco roto. La democracia, siempre hemos hablado muy bien de la democracia, hasta que se tiene que acabar. Yo no he hablado, digamos, nunca demasiado bien de la democracia, pero yo a la persona que nos casó, sí, es un juez de paz cojo. A lo mejor es el... Yo lo veo, ¿eh? ¿No será el tipo ese que anda por Lleida, que es curandero? Que hace pócimas así con lejía o algo que no. Está en Lleida, ¿sabes, sí, quién es? No, pero, hablo? No, pero me interesa, hay que cura, como yo. Como es amigo de Miguel Bosé. Es así, negacionista. Y doctor, como yo. Y doctor, y está por ahí por Lleida y hace así como sacrilegios y cosas así. Me interesa. Yo al juez ese cojito le puedo decir lo que estoy pasando con Médico de Familia. Le voy a decir, usted no me avisó. Claro. Usted me dijo la salud y la enfermedad y esas mierdas, pero esto hay que sufrirlo. Porque, ¿qué será? Bueno, pero lo puedes... ¿Qué vendrá luego, Ana y los siete? Pero también lo puedes ignorar, ¿no? O sea, que yo he estado en tu casa y ahí hay espacio suficiente. Claro, uno puede estar en una habitación, sí, disfrutando de eso, sí, y tú puedes a lo mejor estar disfrutando... Pero tú sabes dónde vivo. Yo puedo salir a la terraza y yo puedo ignorar la niebla. Pero la niebla va a estar ahí. O sea, me va a envolver. Claro, eso sí. Ahora, ignorarla. Que sí, aquí hace un sol de puta madre. Estoy pasando días complicados. Ya, porque ahora ya me da miedo cuando me voy de gira, que a lo mejor estoy 4 o 5 días fuera, cuando vuelvo Me encuentro hasta el Royal Manzanares. Alto volumen. Pisser muy gordo. Muy gordo. Está el mundo a la mierda, ¿eh? Está el mundo muy mal. Está el mundo. Y la gente. A mí, yo soy como mucho tú. Mucho tiroteo en Cataluña, mucho, ¿no? Mucho tiro. O sea, gente ejecutada. Mucho de todo. Mucha muerte así. Bastante. Digamos. A ver si encuentro la palabra. Sí, no tenemos prisa. No tenemos prisa. Aún no hemos hablado de que somos bálsamo. Luego te lo cuento. Bastante previsible. Sí, esa era la palabra. Sí. Porque el otro día el que mataron era un estibador. Pocos estibadores hay muertos, ¿eh? Para lo que sucede en el puerto, pocos hay tenemos, muertos. Tenemos, ¿eh? Uno cercano, ¿eh? Tenemos uno sí, cercano. Sí, o sea, yo ahora no puedo dar datos, pero ah, si vale. Me lo recuerdas luego te digo, pero tenemos uno muy cercano. Pero estibador, estibador, de los buenos. Sí, o sea, sí, sí, blanqueo sí. Y de todo. De todo, sí, sí. Pero sí, claro, sí. Es que para ser estibador. O sea, si no, ¿para qué se hace estibador? El examen que haces. No. Es como si me voy al dentista y me dice, le huele a usted el aliento. Pero hágase podólogo, a mí que me cuenta. ¿Cómo debe ser el acceso a estibador? Debes conocer. Eso debe ser, pero clanes familiares. Claro, clanes. Te entra, clanes familiares. Cortar todo el tipo de droga con todo tipo de sustancia. Eso es. Esconder maleta y bolsas de deporte. Containers. Armas. Lo que es manejo sí, de armas, sí. Cortas largas de todo. Sí. Mucho Tetris para meter los containers que te quepan. Claro. Mucha dinámica de salvatrucho. O sea, conocer lo que sería. Idiomas. Sí. Georgiano, albanés. Sí. Salvatrucha. Todo esto lo tienes que controlar, porque sí. Cada día te puede venir un cliente. ¿Cómo se llamaban los rusos ricos? Oligarcas. Conociendo tres oligarcas. Oligarca. Todo eso te entra en el temario. Claro, claro. ¿Tú estás yo ahí? Nunca he visto en la Academia Adams harán de estibador. Hombre, claro que habrá. O ahí solo puedes entrar si tu padre lo ha sido. Aparte de como eso. Como en el Real Madrid. No. Aparte de eso, tienes que venir con una carta de recomendación. Te dará puntos. Tienes carta, de los 10 puntos, 9 son por familia directa. Carta de recomendación de que tu abuelo, tu padre, tu hermano han trabajado, son estibadores. Currículum de ellos. Sí. Digamos, trajeron 3 contenedores de Colombia y todo eso suma. Sí. Experiencia en submarinos de estos. Sí. Todo eso. Fuera borda. Claro, el temario luego es inmenso. También tener el olfato de sabueso. De que a lo mejor ves llegar un palé de alambre verde, de pan Bimbo, no. Alambre, y dices, esto no llega porque sí. A la que veas cajas. Tiene que haber otro container con lo otro. A la que veas cajas de cartón llenas de piñas, claro, tírate ahí, ¿eh? Claro, claro. Y pescado congelado. Tírate ahí, porque la piña no se come. No está en los menús de carretera, no está la piña. No. Y vienen muchas cajas de piñas. Sí. Sospecha ya. Y Medellín no ha exportado pulpo congelado en la vida. Y luego. ¿Por qué tú sí ya tienes 2 reposabrazos y la mía 1? La mía es de guitarrista. ¿Esta? Sí. Pero yo soy zurdo. Yo no puedo tocar aquí tampoco. No, claro. Hostia puta. Es que no es de guitarrista, ¿eh? No solo sé, tiene un brazo. No sé por qué me la has cogido. Hoy. Ah, que esta es Bahía. Claro. Ah, porque yo cuando tú no estás. Ah, ya sé lo que ha pasado. Claro, me la has cogido. Me desplazo. Claro, claro. Me la ha cogido, por eso esto tiene. ¿Quieres que no la cambiemos? No, en el siguiente programa. Yo ahora voy a hacer este como si fuera el jefe. Como no mando en mi casa, digo, voy a mandar en la radio. Y luego el examen práctico de estibador. Sí. Eso es cata ciega. O sea, pasarte por la encía. Pasarte por la encía. Y decir pureza. Decir pureza. Pero habrá un margen, ¿no? De 0,5 arriba abajo. A ciega. Luego pillar un fardo a mano. Y el peso. Exacto. Encintar con cinta marrón lo que sería paquete, sí. Porque el paquete de coca viene muy bien en cinta marrón. Sí, el sí, precinto sí. Marrón. Precinto marrón. Se... Yo, por ejemplo, en mi sello, los discos, es precinto transparente. Y muy precintado, ¿eh? Quizás sí. No hace falta darle tanta. Pues si se cae el agua, ¿no? Tantas vueltas de precinto. Porque luego, cuando llega el poli, cuando se abre un paquete, sí. Tú tienes con un poco de consideración. Con el paquete. Abre un poco así con cuidado de que no se caiga. No como el vídeo ese de los maderos que chorrean cocaína claro, a todo el barrio. Pero el policía es muy de clavar cuchillo y hace palanqueta. Y después de espurrearlo por ahí. Sí, yo no lo haría. Claro. Cuidado. El que pone ese precinto que pone mucho, ¿tendrá pistola o lo pone a mano y con cúter? ¿Sabes lo que te digo? O mordiendo. Eso tiene que ser a máquina, ¿eh? No se puede poner tanto precinto a mano. Y además no puedes morder para cortar porque dejas el ADN en el fardo. Exactamente. Tienes que ir al loro. Eso se tiene que hacer, cuidado. Poner precinto a mano, pesar a ojo, fardo, encía, y lo de menos es lo de conducir la grúa esa. Esa grúa a lo mejor son 10 minutos. Eso es lo que le pienso. Eso es un botón de subir y uno de bajar. Es un joystick. Y un joystick. No tiene. Eso no tiene misterio. No, a lo mejor para buscarte el truque, a lo mejor te hacen saber los códigos postales de Barcelona. Si eres de Madrid, los de Barcelona. O los productos químicos. Las señales esas del pez muerto. Sí. Y el árbol. Un par de preguntas de si tienes que llevar punta de acero en los zapatos. Que si eres georgiano ya la llevas. Claro, cuando eres estibador y estás ahí en la cabina, así en la grúa, eso. Sí. Hostia, que ahí se ven unos amaneceres y unos despertares. Estás ahí moviendo contenedores, tú estás a tus cosas, sí. ¿No? No tienes por qué temer eso. No. Y tú te vienes así, a aparecer entrando en el puerto así por siluetas. La carretera, una furgoneta negra, una Mercedes negra, Habito. Un Habito. Que se para delante de tu grúa y se bajan tres o cuatro. Pero tú ves siluetas solo, ¿eh? ¿Tres o cuatro? Sí. ¿Crees que es buen momento? Que no andan con naturalidad, quiero decir, como agazapados, ¿no? Entre coches, los ves entre coche y coche. Uy, qué movimiento hay ahí. Ya puedes llamar a tu mujer, ¿eh? Y decirle que no vas a cenar, ¿eh? No, que te lo guarde en el horno. Claro, ahí ya piensa diciendo, ¿cuántas falanges va a perder? Bueno, ¿cuántas te quedan? Primero empieza por el principio. Claro. Me quedan seis. Y hoy se van a ir un par más. Mi mujer tiene una colección de falangitas en casa. No hay negocio que salga bien, ¿eh? Como tarde o temprano, siendo estibador, sí. Tarde o temprano, falange te falta. Ahí me gustaría saber. ¿Dónde van esas falanges? Hacer una reunión de estibadores y ahí hay gente con curasanes en las manos que le faltan los dos dedos. Ahí hay gente mutilada, ¿eh? Que ha tenido que pasar cuentas porque como estibador, tarde o temprano pasas cuentas. Hay gente que parece cigalas. Claro, que tú has llegado. No el cantante, ¿eh? Sino el que está encima de las paellas. Tú has llegado a un acuerdo con los colombianos, por ejemplo. Sí. Cártel de Medellín. Pero a lo mejor tenés amistad con Bolivia. Claro. ¿Qué te viene por detrás los golpes? Claro. Es que y tú con Galicia. Claro, es que tú estás con uno y tú le dices a tu mujer, cobro 3.000 euros como estibador, pero me van a caer como 20.000 o al 30.000 de los colombianos. Ya. Pero es que de aquí dos semanas te visitan los albaneses. Y mi mujer de 7 meses. Cuando se entere la pili. Te voy a decir que estoy porque yo... No hay seguridad directa. No hay seguro que te cubra estas cosas. Tú vas al de seguridad directa a que te ponga la alarma en casa y le dices, es que soy estibador, y le dices, ahorre. Y que tú puedes ser una persona, un estibador con muchísima imaginación, que cuando te viene cabeza de cerdo con la estrella de 5 puntas a buscar un paquete, tú le puedes contar, uy, no, eso hemos hecho una devolución, un abono. Tú puedes contar lo que quieras, pero él no te entiende. Él es georgiano, él no habla tu idioma. No, crujir. Tú le dices que todavía no ha llegado, que estás descargando el contenedor. Que este es el número de seguimiento. Y ya, llevas dos o tres puñaladas. A la que tú le has dicho, le dices, no te preocupes, ¿qué? Que ahora mismo está tu contenedor, el de las piñas, está ahí detrás. Sí. Ahora cojo la pluma y lo descargo. Sí. Y yo miro para otro lado. Y ya miro para... Y tú le dices, ¿está todo ok? Sí. A lo mejor cuando tú le dices, ¿está todo ok? Que el georgiano se lo ha entendido, ok. Y ha dicho, Te han sacado. Qué mareo para ok. El hombro de sitio. Sí, sí. O sea, se lo ha dislocado él a sí mismo para salir de prisiones, entre barrotes. Como un hámster. No hay tiempo de explicaciones. No. Cuando tú empiezas a balbucear, decís, bueno, es que. Claro. Parece que se ha perdido la mercancía. La estoy buscando. Cuando tú dices, a lo mejor la estoy buscando. En la cubeta esa, moviendo papeles. Con cosas rosas grapadas. No encuentro el albarán. No encuentro el albarán. ¿A nombre de quién venía esto? Te voy a decir, ¿a nombre de quién? ¿Cuánto tarda en dispararte una Juan rodilla? Valdés, o no sé quién. ¿Cuánto tarda desde que abre casi la puerta de la cabina esa prefabricada del puerto? Sí. Tú estás sentado en el ordenador. Sí, te abren detrás. Te gira y ya ves a entrar un mocasín. Y ya dice, ay, no. Cuando ves un mocasín y un pantalón de tergal, sí, sí. De ahí a disparo en la rodilla. Va nada, va nada. Tú ya ni oyes el ese porque ya lo ha hecho fuera, subiendo la escalera. Que no hay ni ascensor allí. Te voy a decir, porque también un día explicaremos que somos bálsamo en otro programa, porque hoy no va a dar tiempo. Yo estaba recreando esa situación de la Vito negra que llega con tres fulanos serpenteando entre coches. Tú ahí tienes mucha información. Yo creo que es peor cuando llega de normal la policía portuaria, aparca en la zona de Miguelido y suben y dice, no sé si vienen a comprar o a detenerme. O sea, porque tú puedes venir a las dos cosas. A las dos cosas, ¿eh? Eso son más peligrosos. Claro, eso son más peligrosos. Claro. Es que tú te ves la policía portuaria y dices, estoy tranquilo. Dice, ahora estos están de mi lado. Claro. Ojo, la policía portuaria. Claro, es que a lo mejor en la Vito viene Lewandowski. Pero la policía portuaria es Messi, Suárez y Neymar. Que dice, madre mía. O sea, van a chutar para cualquier lado. No hay quien te salve, ¿eh? No. Yo es un trabajo. Vas a volver con todas las falanges a casa, pero. Es como un trabajo que todo el mundo le gustaría hacer. Porque esto como que cobra mucho, esto trabaja poco, mucha fiesta, eso. No lo quiero para mí, ¿eh? No. No lo quiero. Porque yendo un poco más allá, porque con la acción ciudadana se distingue del resto en que va un poco más allá. En la Academia Adam, para hacerte policía portuario también complicado, no salen esas oposiciones, ¿no? No sale. Son clanes familiares. son clanes. Tener primero y segundo convalidado. De jugar en campo de tierra descalzo. Sí. Haber echado un partido boliviano, Bolivia contra Perú. Tú bien 6-7 antitetánicas. En campo de tierra de Cornella, que la mitad juegan descalzo y la mitad están jugando con zapatos de seguridad. Con el zapato de la obra. Porque eso, no tienen ni zapatillas. No, no. O sea, han venido, que les ha dicho el amigo, vamos a hacer una... ¿Una pachanguita? Una pachanga. Ahí, y nos comemos. ¿Cómo se llama una comida así al azar peruana? Ceviche. Ceviche. Ajo blanco o algo así. Puede una cosa ser, así. Dice, vamos ser. A hacer sopa de pescado. Un ajito blanco y nos bebemos unas paceñas y sí. Echamos ahí un partidillo. Ese tío, a lo mejor se viene con los zapatos... ¿Habías dicho Chile o Perú? ¿Chile? Perú contra Bolivia. Hay viene uno... Ahí, ¿eh? Y otras cosas. Se acerca ahí el amiguete con los zapatos de seguridad que ha estado enyesando esa mañana. Sí, sí, sí, sí. Y se pone a jugar, que ¿eh? Trae algo telepuesto. Se pone a jugar, pero que el contrincante a lo mejor va descalzo. Y no te creas que las entradas son... No te creas que... Hostia. No, no. A ver, ahí se pegan entradas. Yo no me gustaría que este comentario que voy a hacer ahora suene racista, pero cuando yo jugaba de pequeñito a fútbol en el pueblo, había muchos negros para coger fruta. Esa gente no regateaba. Esa gente investía en dirección recta. Haya o no haya personas, niños por el medio. Nunca les voy a hacer un regate. Ahí pegan unos chutes a pie descalzo. Que no lo pegas tú. De punterón, ¿eh? ¿Qué? Como ya han perdido seis falanges de los pies también, que tienen el pie romo. No, que tiene todos los dedos gatillos. Claro. ¿Tú piensas que ya han caído? Le han caído sacos de por esos pies. Sí, sí, pero sí. Pero cada día. Y ese... las paletas. Que eso pega un chute al balón duro, sí, que sí. Han hinchado el balón en la gasolinera, sí. A 5 bares, a lo que da eso. Eso es todo. Y eso es una piedra, ¿eh? Eso es todo. Es terso, es como el morro delfín. Pegan un chutazo y luego se ven unas paceñas y sí. Se quedan tan tranquilos, ¿eh? Masticando hojas de esas. Claro, tú de ahí te vas a la Academia Adams y le dices, ¿tiene para mí algo para...? Lo primero que te dan es un lápiz verde. Estibador. Y te dicen, para estibador, quizá no, pero para... Pero para boliviano, quiero depositar a boliviano. Pero para ajustar cuenta, pero para disparar a rodilla. Qué pena que se acabe ya el programa. Oye, sí, que esto no puede ser. Ya, en otro programa no sabemos si la semana que viene o cuándo, pero hablaremos de desayuno continental y de si somos o no bálsamo. Sí. Adicto yo. Este programa se llama Colaboración Ciudadana. Mira, ya veis lo que ha pasado. No hoy. Sé de qué veníamos hablando. Del barro de Valencia. Tenemos que hablar el próximo programa, ¿eh? ¿De Valencia? Sí. Vale, yo creo que ya habrán fregado, ¿no? Bueno, ya. Todo se arreglará. Vosotros tampoco apretéis. Volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Va. Deu. Deu. No es fácil. No es fácil. Fácil. No. No. Fácil. Fácil. No es. Fácil. Represión.